Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para la vida. Yo soy Hans Gutiérrez, pastor adventista y profesor en la Universidad Adventista Italiana con sede en Florencia, de donde estamos realizando esta transmisión. El tema de esta semana lleva como título Tiempo de perder. Pero antes de verlo juntos, a través de algunas reflexiones, acompáñame en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te agradecemos por tu palabra, por esta fuente de sabiduría, de fuerza, de ánimo, que a través de tu espíritu nos das y nos empuja a la reflexión, al análisis y a la oración. Ayúdanos a nutrir nuestras vidas con tus enseñanzas en el tema que veremos esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de perder algo es un tema difícil y paradójico en la vida, no solo del cristiano, sino también del ser humano en general, porque a nadie espontáneamente le gusta perder o vivir una experiencia de derrota, ¿no? Pero esta semana nos ayuda a reflexionar en estos momentos de la vida que son incancelables y que implican un momento de pérdida porque hacen parte de la vida y es necesario pensarlos a la luz del Evangelio y de la experiencia de Jesús. El primer versículo que viene citado es sintomático, ¿no? Filipenses 3:8, que dice, donde se expresa este concepto, todo lo que pierdo, humanamente, entiende el apóstol, la riqueza, sabiduría, que a veces pierdo o perdemos en la experiencia del cristiano, es basura, ¿no? Si esto sirve para ganar algo en Cristo. El significado de este versículo es justamente que cuando vivimos nosotros la experiencia de una pérdida, si nos concentramos en la pérdida ella misma, saldremos insatisfechos y chasqueados. Por eso que más allá de la pérdida tenemos que enfocarnos en lo que ganamos. Y si vemos lo que ganamos y lo que tenemos en Cristo, el momento de pérdida se limita, se redimensiona. Este es el sentido de toda la reflexión de esta semana, pero nos ayuda a no pecar de un cierto optimismo, o tal vez irrealismo, que podría o puede emerger en la mente del cristiano, ¿no? Que a un cierto punto podría decir, bueno, yo gano en Jesús, se me promete la vida eterna y no importa todo lo que pierda. En realidad no es completamente así, porque la pérdida que nosotros experimentamos en la vida, ¿no? Aunque se está compensada con la salvación en Jesús, es una pérdida que sentimos en el sufrimiento y en el dolor, porque a menudo son también pérdidas importantes, ¿no? Es por eso que el sentido más completo y cabal de la lección de esta semana es que con Cristo globalmente no perderemos nunca, porque tenemos con Él la salvación y el significado completo. Pero la experiencia de la pérdida no deja de ser por esto angustiosa, sufrida, ¿no? Porque la pérdida es siempre una pérdida. Entonces depende del equilibrio, diría, de estas dos situaciones, de mantener la esperanza en Jesús y segundo, ser realistas y no negar el dolor que una pérdida humana de cualquier sentido, de cosas, experiencias o seres queridos puede representar. Y la primera experiencia que nos condivide la lección de esta semana tiene que ver con la salud, porque una de las cosas tal vez más evidentes que perdemos todos tarde o temprano es la salud, ¿no? Claro, los que son más ancianos experimentan en modo más contundente lo que significa perder la salud. Pero el perder la salud puede ser una experiencia que también la hacen jóvenes, ¿no? Que a un momento en la plenitud de la vida se encuentran con la enfermedad. ¿Qué cosa nos enseña esto? Nos enseña seguramente que pertenece a la experiencia del cristiano, incluso del cristiano que cree y tiene la esperanza de Jesús, que la vida está hecha de una cierta vulnerabilidad, que la salud no es una, digamos, experiencia o realidad de fierro, sino que la salud es esa situación de vida frágil que se tiene, que se puede no tener, ¿no? Y que a veces uno la pierde aun cuando sigue las reglas más cuidadosas y meticulosas para salvaguardar la salud. Porque la enfermedad no llega solo a los que han descuidado los principios de salud. La enfermedad llega a todos, incluso a los que son más rigurosos en seguir algunos principios sanos de vida. Entonces, una primera lección es que justamente la vida del creyente, como la vida humana en general, no puede disociarse de este sentido de la vulnerabilidad, esta especie del límite que tenemos, ¿no? Y que nos impide de poder decir, yo voy a estar sano de hoy en adelante. No, eso es Superman, un hombre de fierro. El cristiano es aquel que mantiene o tiene la salud como un don de Dios y como tal es frágil y está unido a ese sentido de vulnerabilidad. Nosotros tenemos algunos episodios en la Biblia y quiero mencionar sobre todo el capítulo 8 y 9 de Mateo, que son el complemento narrativo al Sermón del Monte, donde se narra cómo Jesús concebía la enfermedad, ¿no? Y qué cosa hacía para dar la salud del cuerpo a los enfermos que acercaban a él. Nos damos cuenta en estos 10 milagros que se narran en el capítulo 8 y 9, ¿no? Que la enfermedad no está compuesta solo de un elemento, sino tiene varias dimensiones, la dimensión corpórea, física, claramente que causa mucho sufrimiento, tal vez el dolor más evidente, pero no es la única dimensión, hay una dimensión también interior, psicológica, ¿no? Que puede incluso ser muy fuerte de frente a un sufrimiento, una enfermedad del cuerpo que no puede ser tan grave, pero que puede causar paradójicamente un gran dolor psicológico, ¿no? Entonces está la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión social, ¿no? Y la lengua inglesa, a través, por ejemplo, de un autor, un antropólogo médico de la Universidad de Harvard, ha descubierto o ha recuperado tres palabras que la lengua inglesa tiene para describir estos diferentes niveles de la enfermedad, del sufrimiento o de la pérdida de la salud. La palabra disease, que se refiere a la dimensión objetiva de la enfermedad. La palabra illness, que se refiere a la percepción subjetiva, ¿no?, de la enfermedad. Y la palabra sickness, que se refiere a la dimensión social de la enfermedad. Todos estos tres elementos son importantes, porque si yo encuentro, por ejemplo, una hoja del médico que me dicen tu sangre está mal, tal vez yo no lo siento, pero es el dato objetivo. Pero a veces la hoja del médico, de los análisis, me muestra que estoy bien, pero no obstante yo me siento mal psicológicamente porque hay un dolor psicológico, ¿no? Entonces, estas varias dimensiones, justamente los capítulos 8 y 9 de Mateo, nos hacen recordar, a través de la obra de Jesús, que son importantes de tener en cuenta y que cuando evaluamos qué cosa es la enfermedad y qué cosa es la salud o qué cosa es perder la salud, ¿no? Leyendo estas historias, estas narraciones de milagros, podemos comprender mejor nosotros mismos y qué cosa significa perder la salud. El día de mañana estaremos viendo un alto tipo de pérdida, que es la pérdida psicológica de la confianza. De ayer hemos visto cómo la experiencia humana está intrínsecamente ligada a la dimensión de la pérdida, pérdida como situación de derrota, como situación de opresión, pérdida como es situación de insuceso, y que esto es incancelable de la vida del creyente. Y nos concentramos con tal vez la pérdida más objetiva, que es la pérdida de salud. Todos tememos un momento u otro de nuestra vida perder la salud. De hecho, hay un trastorno médico, psiquiátrico, que se llama la hipocondría, que en realidad refleja un miedo que el individuo tiene de estar enfermo, aunque esté sano, ¿no? El hipocondriaco es aquel individuo que está físicamente sano, pero que el miedo de estar enfermo lo lleva a enfermarse, ¿no? Solo para expresar el ansia que el enfermarnos nos provoca. Claro, yo diría que el caso de los hipocondriacos es un caso extremo que existe en algunas personas, pero todos más o menos tenemos algo de hipocondría, porque tenemos justamente este miedo, este temor de enfermarnos, aunque todo esté bien. El problema es, pero, que el perder la salud física no es el único tipo de situación que nos amenace, ¿no? Porque a veces podemos estar completamente sanos físicamente y no obstante sentimos dentro un desajuste, una preocupación, una ansia. Justamente la segunda y la tercera parte de la lección de esta semana tratan de transportar nuestra atención y nuestra mente de la pérdida de la salud como situación visible, objetiva, a la pérdida de la confianza como situación un poquito más escondida, ¿no? Menos evidente. ¿Y qué cosa es la pérdida de la confianza? La pérdida de la confianza es el momento en el cual nosotros no estamos más seguros, de un lado, de nosotros mismos, y de un otro lado, de la ayuda, ¿no?, de los otros, o de la presencia de los otros, o del amor de los otros. Uno podría decir, pero si yo gozo de salud completa, ¿no?, mis exámenes de sangre, todo mi cuerpo funciona bien, no hacen mucha diferencia si alguien no confía más en mí. Sería un razonamiento equivocado, porque la salud completa del ser humano no depende solo del bienestar físico, sino también depende del bienestar emocional y psicológico. Y el bienestar emocional y psicológico está determinado mucho de la confianza o del tipo de relación que yo tengo con los demás, ¿no? Entonces veremos estos dos días la parte más objetiva de la confianza y la parte más subjetiva de la confianza. Analicemos brevemente, siguiendo algunas indicaciones del folleto de la escuela sabática, en qué cosa consiste la pérdida de la confianza con el mundo externo, con los demás fundamentalmente. En realidad, nosotros hacemos la experiencia de faltar la confianza de los otros cuando los otros, por ejemplo, no nos reconocen por lo que somos, cuando no prestan atención a lo que somos, cuando no nos reconocen en nuestros talentos o incluso en nuestro ser, ¿no?, cuando nos ignoran, cuando no nos dan atención. Y uno podría decir, sí, es un desplacer, pero no es que puede tener esto una incidencia en lo que hacemos y cómo somos. Pero no es así. En realidad, nosotros estamos cargados de vitalidad, de fuerza de voluntad, de disciplina, de ganas de hacer algo en la vida, solo si recibimos la confianza de los otros. Pongamos el ejemplo de una familia, padre y madre que nos acogen recién nacidos. Si el padre o la madre no nos han querido y no nos quieren, y nosotros hemos llegado por caso, por un descuido, por otra cosa, esa pequeña criatura comienza con un paso falso, porque aunque no podrá describir, ¿no?, el rechazo de sus padres, interiormente su fuerza psicológica se ve completamente mermada, porque justamente no tiene la aceptación y el reconocimiento de sus padres. Es por eso que la confianza que un individuo puede tener no depende solo de la fuerza de voluntad propia, depende del reconocimiento de los otros, ¿no?, para con uno mismo. Y este primer rol de reconocimiento lo ejercen ciertamente los padres. Un padre que dedica su tiempo, una madre que escucha, ¿no?, las necesidades del recién nacido. Todo eso contribuye a reconocer esa vida que están haciendo y a darle una estructura psicológica fuerte, porque cuando el niño, el recién nacido, se siente acogido, aceptado, querido, amado, el sentimiento de confianza se redobla y se vuelve potente y le da una fuerza para afrontar la vida. Cuando esto no ocurre, es claro que algo se quiebra. Pero no solo este reconocimiento que nos da confianza, nosotros lo recibimos de la familia, lo recibimos después de los demás. Porque ¿qué cosa pasaría si nosotros, en la familia, nosotros recibimos la confianza, el reconocimiento de los padres y cuando vamos a la escuela, al trabajo, todos nos ignoran, ¿no? Todos nos descuidan, nadie nos presta atención? Prácticamente haríamos la experiencia afuera de la casa, ¿no?, de la insignificancia humana y existencial, porque seríamos transparentes, anónimos a la mirada de los otros, ¿no? Es por eso que es importante tener un círculo de amigos, un ambiente, una comunidad, una red de relaciones que nos permita ser reconocidos en lo que somos y cómo somos. Y esto es lo que forma el capital de la confianza que tenemos. Pero hay otro punto importante de reconocer en el patrimonio de confianza que cada individuo posee y cultiva. Que la confianza que nosotros podemos tener en nosotros no depende solo de la mirada de los demás. Depende también, ¿no?, de lo que nosotros hacemos para ganarnos esta confianza. Si posee, por ejemplo, nosotros incurrimos en errores, ¿no?, de egoísmo, de superficialidad, o a veces incluso de engaño, como la lección menciona, ¿no? Si cometemos algunos males en nuestra relación con los demás, adulterio, robamos, mentimos, es claro que con esas actitudes que aparentemente nos dan una ganancia inmediata, pero que es un espejismo, nosotros nos estamos cortando de los demás. Y ese corte que estas acciones representan de los demás, ¿no?, influye claramente en la desconfianza de los otros para con nosotros mismos. Y entonces, hasta que nosotros no resolvamos, ¿no?, o no recuperemos, o no restauremos una relación correcta de respeto para los otros, es claro que la confianza propia no va a poder aumentar nunca. Porque la confianza, lo repetimos, depende. O sea, la confianza personal en nosotros mismos depende de dos factores. De un factor externo, que está hecho de la aceptación de los otros, pero también de un factor interno que representa la honestidad y la coherencia de la propia vida. Si uno de estos dos factores falta, es claro que la confianza que un hombre o una mujer pueden tener en sí mismos son mermados y pueden desarticularse. El día de mañana estaremos viendo la continuación de lo que significa tener confianza a través del análisis de una dimensión más subjetiva. Disminución de la confianza. La confianza, hemos dicho, es esta actitud de, ¿no?, de esperanza que nos ayuda a proponer, a hacer, a emprender algo, sabiendo que estamos en grado de llevarlo a término y de llevarlo adelante, ¿no? Pero este sentimiento psicológico interno, hemos dicho que tiene dos fuentes importantes. Los demás, porque son los demás que nos ayudan a estar confiados cuando nos reconocen, ¿no?, cuando nos aprecian, cuando están, digamos, ahí para darnos un apoyo, cuando reconocen en nosotros algo especial. Pero dijimos también que la confianza tiene un mecanismo más interno, más subjetivo, que es el mecanismo de la propia coherencia, de la propia fuerza vital, yo diría. Y en ese sentido, me gustaría brevemente mencionar a un filósofo holandés de origen hebrea, Baruch Spinoza, que tenía un término especial para hablar de esta confianza interior. Él lo llamaba conatus, es una palabra, digamos, latina, pero que significa fundamental esto, que cada ser viviente, en este caso el ser humano, logra salir adelante no porque o debido a lo que los otros hacen por uno mismo, sino al hecho de que nosotros llevamos adelante esta fuerza vital que nace de nosotros mismos, que justamente él llamaba conatus. El conatus sería entonces esta fuerza que viene desde adentro, ¿no?, que representa las ganas de vivir. Y aunque sí este concepto es filosófico, tiene un paralelo, una correspondencia en la vida, porque en la Biblia digo, porque en la Biblia también nosotros vemos la descripción del ser humano que puede sobrevivir solo gracias a la fuerza externa de Cristo. Si Cristo no nos ayuda, nosotros no podríamos ir más adelante en la experiencia de la fe y en la experiencia humana en general. Pero en algunas partes la Biblia nos describe una fuerza interior que Dios implanta en la vida de cada ser humano, en la vida en general. La vida cerca siempre de sobrevivir, de, digamos, de salir adelante, porque Dios ha escrito en la vida desde su propio interno estas ganas, ¿no?, de florecer y seguir adelante. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Proverbios capítulo 4, 23, cuando se dice: joven, preserva tu corazón. Spinoza diría tu conatus, tu fuerza interna, porque de este corazón, o sea, de esta fuerza interna, ¿no?, depende toda la vida, ¿no? Esa es una bonita expresión que Salomón encuentra para describir, ¿no?, esta fuerza que parte de la vida misma, del corazón, ¿no?, del interior, yo diría, y que Dios ha inscrito en nuestras vidas. Pero hay otras metáforas también, como por ejemplo la metáfora del árbol, del creyente como árbol en Génesis 1:3, donde se dice: el creyente es como un árbol, ¿no?, que está plantado cerca de abundantes aguas, ¿no?, y cuando el árbol llega a su estación, ¿no?, florece, crecen sus hojas, ¿no?, y da su fruto en su tiempo, llenamente y en modo completo. Esto sería, por ejemplo, otra metáfora interesante de esta fuerza interior, de esta confianza que nace de nosotros mismos. Claro, la confianza que Dios nos da no está en contraposición con la confianza de nosotros mismos, ¿no? Son dos situaciones que hacen parte, ¿no?, del recorrido de cualquier ser humano. La confianza que viene del exterior, o de Dios o de los demás, es importante para hacer frente a las peripecias de la vida. Pero no podemos depender solo de eso. hay una fuerza interior vital. Claro que al final de cuentas también esa viene de Dios, pero Dios la ha plantado internamente en cada ser viviente, ¿no? Porque podríamos expresarnos de esta manera. La confianza que viene desde otros es como si jalara nuestra vida hacia adelante y la logra realizar sus ideales, sus objetivos. Pero la otra fuerza que no hay que olvidar es la fuerza que empuja desde adentro, esa fuerza que hay en toda vida, ¿no? Y que también esa es necesaria porque un ser humano no puede ser solo jalado del exterior, tiene que ser también empujado del interior a través de un motor interno propio, ¿no? Que empuje la vida, ¿no? Hacia adelante. Esto es tal vez lo que también entendía Salomón cuando en Eclesiastes dice, en el corazón, en la vida misma, aún en aquel que no ha escuchado el Evangelio, podríamos añadir, en el corazón de todo ser humano está el pensamiento de la eternidad. Ustedes, es otra bonita frase, ¿no? Que nos ejemplifica el valor y la importancia de la fuerza interna. La lección en su tercera parte, no nos habla solo de este tipo de confianza interior, sino nos habla también de esta confianza interior a partir de la familia, ¿no? Porque justamente entre la fuerza de la sociedad o el reconocimiento que los otros pueden darnos, ¿no? Y que nos da un estímulo, y la fuerza que viene de nosotros mismos, de nuestra vida, del hecho que somos seres vivientes, entre estas dos fuerzas podríamos decir que hay una dimensión intermedia, ¿no? Que es en parte externa, pero también en parte interna a nosotros. Y esta es la dimensión de la familia, ¿no? La importancia de la familia como lugar donde dar los primeros pasos importantes, ¿no? En la confianza que cada ser humano necesita para salir adelante. ¿Y por qué digo la familia es como lugar importante antes de la sociedad e incluso antes de la iglesia? Porque es la familia que nos recoge cuando apenas nos estamos formando. Es en la familia donde nosotros recibimos el primer reconocimiento, la primera aceptación. Entonces es importante que la familia se configure como un momento de estímulo, también de corrección, ¿no? Pero es claro que la familia no puede ser solo un factor, un elemento de corrección para el niño, para los niños que crecen en su interior. La familia tiene que también ser un espacio motivacional, un espacio de reconocimiento, donde se estimula a los hijos a decir, a expresar su voz, a hacer sentir, ¿no? su identidad a través de lo que necesitan, lo que quieren, ¿no? Y entonces este laboratorio que la familia representa, en el cual de un lado se corrige y se orienta a los niños que justamente están creciendo, pero de otro lado se reconoce su presencia y el valor de su voz, si la familia se vuelve esto, entonces la familia representa el mejor espacio, ¿no? De transición entre la confianza que nace de nosotros mismos, de nuestro interno, y la confianza que encontramos en los otros, en las otras personas, ¿no? Que nos reciben en la sociedad, en la iglesia y en otras dimensiones. Pero para eso la familia tiene que, de algún modo, ser un espacio inclusivo, no un espacio estructural autoritario o incluso paternalista, ¿no? Porque ninguno de esos dos conceptos, ni la familia como espacio autoritario, ni como espacio paternalista, aunque son contrastantes estos modos, ¿no? No son verdaderamente inclusivos. La familia está llamada a ser este espacio inclusivo que nos reconoce en lo que somos y en lo que hacemos, y que después claramente nos forma. El día de mañana estaremos viendo otro tipo de pérdida que vivimos, que es la pérdida de la libertad. Thank you. Claro que una cosa es hablar de libertad y otra cosa es realizarla. Porque teóricamente todos queremos la libertad, pero prácticamente ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad? No, son dos situaciones diferentes. De hecho, tenemos la experiencia en la Biblia de un pueblo que quería la libertad, el pueblo hebreo, que sufría de la opresión de los egipcios porque tenían que en situaciones complicadísimas, ¿no? Tener que producir, no recibiendo las mejores condiciones para poder producir según lo que le pedían. Entonces aspiraban a la libertad, quisiéramos ser libres, quisiéramos autodeterminarnos, quisiéramos salir de Egipto. Y cuando llegó el momento preciso, ¿no? De recibir este regalo de la libertad, en un modo portentoso, porque Dios hizo, ¿no?, unos milagros, ¿no?, increíbles para pasarlos de la esclavitud a la libertad. O sea, no fue un juego. Pero apenas se vieron confrontados con la experiencia del precio de la libertad, ¿no? Ecco, ellos dudaron mucho y al final decidieron mal. Porque ¿cuál fue la situación? El camino de la libertad, que era un camino largo, un camino con peripecias, ¿no?, del desierto, ellos se dieron cuenta que no tenían todas las comodidades de Egipto. ¿Y qué cosa pidieron? Pidieron el poder regresar a Egipto. Paradójicamente, muchos de nosotros como pueblo de Israel, teóricamente ambicionamos a la libertad. Pero cuando vemos que esa libertad exige de nosotros un precio, ¿no?, escogemos la esclavitud. ¿Por qué la esclavitud? Justamente porque la esclavitud, claro, nosotros la vemos en su dimensión así más dramática, ¿no? La explotación, ¿no?, el sufrimiento, la esclavitud es eso. Pero la esclavitud tiene anche una dimensión más benigna, que es la comodidad, ¿no? La comodidad de no tener que ocuparte de algunas cosas esenciales que son riesgosas, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel decía, es verdad que estábamos esclavos, pero en Egipto al menos teníamos la seguridad de comer y teníamos la seguridad de una cama, la necesidad de una casa. En cambio aquí somos libres en el desierto, es verdad, no tenemos un patrón, no tenemos un esclavizante, pero esta libertad es difícil porque no sabemos qué comeremos, no sabemos dónde dormiremos. Entonces, cuando sopesamos las dos situaciones, dice, al final de cuentas, es más confortable la esclavitud. Y querían regresarse, ¿no? Menos mal que estaba Moisés para recordarles que la libertad, más que una situación, es un camino. La libertad no es un estado estático, ¿no?, así inmóvil. Más la libertad es un camino, es un éxodo. Es por eso que a la libertad no podemos verla en lo que nos da en el inmediato. A la libertad hay que verla en la perspectiva de lo que se vislumbra en el futuro, ¿no? Y vislumbrando el futuro, está claro que la libertad para el pueblo de Israel era mucho mejor, porque en esa perspectiva estaba una tierra nueva para ellos, nuevas relaciones, nuevas instituciones, ¿no?, nuevos proyectos que era imposible realizarlos en la tierra de Egipto donde estaban subyugados por los egipcios. Esa es la libertad, podríamos decir, política más evidente en su ambigüedad, ambivalencia. Pero nosotros podemos perder la libertad constantemente porque no está asegurado que una vez, ¿no?, conquistada la libertad, esta nos pertenezca para siempre, ¿no? Y este es el mecanismo que la lección nos pide de considerar seriamente, ¿no? Nosotros podemos ser libres, pero la libertad puede ser siempre perdida, porque, apunto, si no logramos estar alertas y saber lo que esta libertad implica, ¿no? Y aquí quisiera brevemente introducir una diferencia en la libertad que nos viene también de la Biblia, pero que nos viene también de algunos pensadores, y pienso en modo particular a un escritor, filósofo hebreo, Isaías Berlin, que distingue entre dos tipos de libertad, la libertad de y la libertad para. Son dos cosas unidas, pero al mismo tiempo diferentes. ¿Y qué cosa nos dice Isaías Berlín? Nos dice que muchos estamos concentrados con la libertad de, o sea, ser liberados de una esclavitud, ¿no? De una cosa negativa, ¿no? Y a veces nos limitamos a ser liberados como el pueblo de Israel solo de eso, sin darnos cuenta que la libertad implica siempre un proyecto. Y si nosotros somos liberados de una esclavitud o de una dependencia, pero no nos insertamos en un proyecto, es como si nos faltase una parte importante de la libertad, que justamente Isaías Berlín llama libertad para. En otras palabras, la libertad de algo es incompleta si no se complementa con la libertad para, porque es solo en la libertad para un proyecto, ¿no? Un ideal, un horizonte. Ecco, si esto no completa la experiencia de la libertad, es claro que esa libertad será una libertad mediana, una libertad comprometida, ¿no? La libertad de algo. Y justamente a esta experiencia corresponde un tipo de esclavitud que hoy está muy difundido en realidad, porque aunque si la esclavitud física existe lamentablemente todavía en algunas partes, ¿no? Donde se explotan niños, a mujeres, pero los grandes imperios, ¿no? De esclavizaje han desaparecido. Entonces uno podría decir, bueno, la esclavitud, como si se conocía, ¿no? En el siglo XVIII, ya no existe, porque todos somos libres, ¿no? En cierta parte es verdad, pero ha nacido un nuevo tipo de esclavitud, que por ejemplo se manifiesta en las dependencias. Dependencias que nosotros mismos podemos elegir, pero que crean un legame de esclavitud. Y no solo las dependencias hard, como se suelen llamar, el alcohol, el tabaco, pueden ser las dependencias light, ¿no? La dependencia de esas cosas ligeras que incluso pueden ser virtudes, ¿no? Y menciono solo uno para dar la idea y así concluir esta fase. La dependencia, por ejemplo, del orden. Uno podría decir, ¿cómo puede uno ser dependiente del orden? Uno puede ser dependiente del tabaquismo, del alcoholismo, pero no, el orden no es una buena cosa. Pero la dependencia del orden, ¿no? Crea una compulsión, una actitud compulsiva de alguien que es así tan dependiente, esclavizado del orden, que si ve algo en desorden, ¿no? Va en una situación de desconcierto y de desesperación, ¿no? Y entonces muchos datos nos indican que las dependencias light, por ejemplo, las fobias, ¿no? Las dependencias de carácter, los mecanismos asimétricos de carácter, son ese tipo de dependencias de gente que está libre políticamente a nivel histórico, pero que están esclavizados de algunos mecanismos psicológicos. Ecco, el Evangelio también nos ayuda a liberarnos de eso. El día de mañana estaremos viendo un último tipo de, digamos, experiencia de pérdida, que es la pérdida de la vida. Thank you. La quinta sección, la lección de esta semana, se concentra en un modo más objetivo, ¿no?, sobre la pérdida de la vida, que es fundamentalmente la muerte, ¿no?, la experiencia de la muerte. Nosotros podríamos decir que, claro, a ninguno le gusta morir y ninguno es candidato voluntario para decir yo estoy dispuesto a morir, ¿no? Hay algunas actitudes extremas, como el suicidio, que buscan esto, pero en general todos tratamos de evitar la muerte. Pero más que la muerte, yo diría, lo que nos hace miedo, incute miedo como seres humanos, no es solo la muerte en cuanto muerte, sino la mortalidad, o sea, el destino de ser mortales. ¿Por qué? ¿Qué cosa significa ser mortales, a diferencia de morir? O sea, hay una, digamos, sutil diferencia entre morir y el ser mortales. Morir es que un momento dejaremos de existir, si es puntual incluso mejor, no nos damos cuenta de nada, somos un momento y después ya no somos más. En cambio, el concepto de mortalidad como experiencia de pérdida es un concepto que nos desestabiliza más, porque nos recuerda que aunque vivamos, en realidad estamos haciendo la experiencia de la muerte, porque en cualquier momento, al improviso, podemos morir. O sea, la inmortalidad es esto, el sentimiento de vulnerabilidad extrema. Y esto representa en nuestro contexto actual una paradoja. Porque de un lado, fíjense lo que ha sucedido en este tiempo. Solo hace un siglo, poco más de un siglo, un siglo y medio, por ejemplo en Italia, la vida media del italiano era de 26, 27 años, como media. Había gente que vivía hasta los 60 años, pero la mortalidad infantil era muy baja. 232 de cada 1000 niños en Italia del 1870 morían. Es por eso que la media se bajaba mucho. La media de la vida italiana para las mujeres hoy es 84.8 y para los hombres italianos de 80.5. Esa es una media increíble que era imposible imaginarse adelante. Antes, ¿no? Es por eso que nosotros podemos decir que hoy en día la muerte ha sido posticipada y ha sido posticipada de mucho, porque la vida media es 80, 84 años, pero hay algunos italianos que viven hasta los 100 años, hasta los 90, hay tantos ancianos. ¿A qué cosa nos haría pensar esto? El hecho de haber posticipado la muerte hasta tarde edad, habría tenido que disminuir el miedo de morir, ¿no? Si lo hemos posticipado, relación automática directa, entonces el miedo por morir ha disminuido, porque vivimos más. Ecco, el mecanismo es completamente lo opuesto, porque nos dicen las estadísticas psiquiatras que si es verdad que la vida media ha aumentado, ha aumentado paralelamente el miedo de la muerte, la angustia de frente de la muerte. Es verdad que en el pasado todas las épocas han vivido en la angustia de morir, pero no era tan dramática como la que vivimos hoy, porque justamente en el pasado, por ejemplo, quien moría sentía que su vida, su destino estaba ligada al grupo que le sobrevivía, que quedaba, ¿no? De algún modo, el grupo habría llevado a término alguna de las aspiraciones de aquel que moría físicamente. Así que era un momento dramático, pero no desesperado, porque el individuo que moría sobrevivía en el grupo. Hoy esto se ha completamente perdido, porque es como si el individuo cuando muere fuese, o es una muerte total, porque muere el individuo y todo su mundo. Después de él nadie se recordará de él, ni su grupo, ni los amigos, y a veces ni incluso su misma familia, ¿no? Es por eso que paradójicamente en el tiempo de la vida media elevada, como es el nuestro tiempo, en el tiempo del aumento de la ciencia médica, de los fármacos, de las medicinas, de las maquinarias que hacen cosas increíbles, ¿no? En este tiempo de beneficio particular de la ciencia en favor de la salud, paradójicamente el miedo de perder la vida, ¿no?, ha aumentado y no disminuido como nosotros podríamos esperarlo. Entonces, yo quisiera, para acabar, hacer referencia a otro autor, ¿no?, que analiza este paradójico fenómeno, y es un sociólogo alemán, Ulrich Beck, en un libro del título La sociedad del riesgo. ¿Qué cosa dice Ulrich Beck en este libro, La sociedad del riesgo? Dice que nosotros, hombres y mujeres contemporáneos, hemos hecho un grande paso adelante, porque hemos limitado los riesgos naturales, que eran los riesgos que amenazaban a todas las poblaciones antes de nosotros. Todos temían la naturaleza, las lluvias, las tormentas, los terremotos, y que nosotros hemos logrado un poco controlar eso, pero hemos sustituido esos riesgos naturales con unos riesgos artificiales creados por nuestro estilo de vida. ¿Y qué cosa ha sucedido en el tiempo? En el tiempo ha sucedido que esos riesgos naturales controlados, prácticamente que pensábamos que habían desaparecido para siempre, ¿no?, se encarnan en estos riesgos artificiales del estilo de vida de nuestras ciudades. Hasta el punto que ahora vivimos con más riesgos artificiales de lo que vivíamos en el pasado con los riesgos naturales. Entonces, todo esto acrece el ansia, ¿no?, y la angustia de poder perder la vida en un momento u otro. Entonces, este estudio, yo pienso, que nos ha enseñado a través de los diferentes versículos, citaciones bíblicas, experiencias, ¿no?, a reconocer que en este tiempo de máximo progreso científico y tecnológico, en realidad la vida humana es siempre vulnerable. Y la experiencia de la pérdida en una dimensión u otra está siempre presente. Así que el creyente no es aquel que cancela la dimensión de la pérdida. Es simplemente, al contrario casi, es el ser que incluye en su vida religiosa, la vulnerabilidad que está estructuralmente ligada a toda vida humana. Bueno, hemos llegado a la fin, al final. Y el repaso del día viernes y sábado será hecho en el horario correspondiente en el programa Perspectivas Bíblicas a la hora habitual. Yo quiero pedirte que me acompañes en una última palabra de oración. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, el realismo de ella y también el consuelo que nos da a través de tus promesas. Ayúdanos a no vivir una vida de acero, que se cree superpotente, invulnerable a las peripecias de la vida. Ayúdanos a integrar con confianza la dimensión de la pérdida, porque hace parte de toda vida. Pero incluso cuando estemos viviendo un momento de pérdida de cualquier tipo, ayúdanos a fijar los ojos en ti. En la oración que te imploramos, en el nombre de Jesús. Amén.